Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, buenas tardes. Estamos iniciando un programa más de Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Raíces, la estación de la radio comunitaria de CEDEREC. Y el día de hoy me acompañan en la co-conducción de este programa Fernanda Quevedo, que ya es su segundo programa. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, Esteban. Muchísimas gracias de estar aquí con ustedes. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Está como enojada, Fernanda. No, está, muy bien, a gusto. Está seria. Gusto de un programa más aquí con ustedes. Y ustedes ya lo escucharon, también está mi querido amigo Luis Eric, recién desempacado de Guanatos. No fue de Guanatos, fue de Zapopan. Ah, bueno. Como yo no me entero de esos eventos tan extrovertidos a los que tú vas. No, pues fíjate que estuvo muy bien. Fui a Campus Party y la semana pasada por eso no estuve en el programa. Creo que el evento se está renovando y ya también hasta un evento de tecnología que era novedoso en México, pues ya en su séptima edición se está viendo también un cambio generacional. Entonces estuvo interesante. Para mí fue la primera vez que fui a Campus Party desde que se hace en Zapopan y pues sí han cambiado muchas cosas, pero lo principal es que cada vez reúne a mucha más gente y creo que pues es lo que se han concentrado en estas últimas ediciones. Nos da gusto, Luis Eric, porque al final de cuentas sabemos que traes unas novedades que seguramente las iremos implementando acá en Panóptico Social, ahora en esta nueva alineación. Que ya Kalash ya lo dimos de baja, es como en el tri, ¿no? Salió de cambio Kalash, entra Fernanda, ¿no? No tuvo convocatoria Kalash, porque anda con un bajo nivel de juego. Claro. Y entonces por eso es que decidimos no llamarlo. Así es. Y pues bueno, le recuerdo nuestros medios de comunicación, estamos en Twitter como Raíces Cedrec, en Facebook nos encuentran como Radio Raíces y a nosotros nos encuentran como Panóptico Social en Twitter, Facebook, en Instagram. Y si quieren escuchar los programas pasados, pues bueno, pueden tener dos mecanismos para hacerlo. El primero es en nuestra página que es panópticosocial.com. Ahí Luis Eri, como se fue una semanita, ¿verdad? Se tomó otra de vacaciones, entonces ahí tenemos un rezago de tres programas, pero yo creo que esta semana que viene ya los vamos a actualizar y también pueden hacerlo en iTunes, ahí se suscriben, o en algunos otros directorios de archivos MP3. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ha suscitado mucho interés, sobre todo por lo acontecido desde la semana antepasada, sobre todo. Vamos a hablar de las marchas de los maestros que han llegado de una manera más copiosa, porque siempre han existido y siempre ha habido esta resistencia por parte de los maestros de la CENTE. Pero vamos a iniciar hablando un poco el panorama general, que creo que también es importante analizarlo, debido a que es justamente en ese panorama que se da hace 3 años aproximadamente, que empieza a tomar forma esta reforma política, bueno, reforma educativa, que es parte de las reformas políticas estructurales de Enrique Peña Nieto. Entonces, la reforma educativa, pues, más bien es una reforma laboral, creo que también eso ya se ha dicho, eso ya todos ustedes lo conocen, pero es desde el 2011, cuando hay una ruptura muy fuerte, muy importante entre Enrique Peña Nieto y el Baester Gordillo, y eso genera una separación en estos dos miembros políticos y acomoda el escenario para que llegue Emilio Chaufet y bueno, le dé, como muchos dicen, el golpe de conejo al Baester Gordillo y él sea prácticamente el que diga que se va a hacer por fin una reforma a la educación debido a que los líderes sindicales habían estado entorpeciendo las reformas por su en toda esta cuestión que nosotros sabemos impositiva que tenía la maestra. Y poco después sale Emilio Chaufet de la Secretaría de Educación para dar paso a uno de los hombres más cercanos al gabinete de Enrique Peña Nieto, que es Aurelio Nuño, quien actualmente está defendiendo ahora sí que como perro, ¿no? La Reforma está defendiéndola de una manera inflexible. No se le va a mover, según él, ninguna coma a esa reforma. Y bueno, todo esto ha generado un malestar en los maestros, no solamente de la coordinadora, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, si ellos son los que se están manifestando más activamente, sobre todo porque tienen mucha participación y por ejemplo, todo Chiapas casi es de la coordinadora, en Oaxaca tienen dos secciones, pero son muy grandes, en Guerrero ya empezaron también a manifestarse, en Michoacán. Y hace poco empezaron en Monterrey, en Chihuahua también, que eso pues también es como algo atípico, ¿no? Porque en el norte casi no nunca se habían manifestado. Pero también los maestros que están dentro del sindicato están inconformes, ¿no? Si uno habla, hay un estudio que sacó Barriga, este investigador de la UNAM, que está en el instituto, es un instituto que no recuerdo su nombre, es algo así como el instituto del estudio de las universidades, algo así. En ese estudio él hace una muestra, toma una muestra probabilística y empieza a hacer entrevistas a profundidad y se da cuenta que prácticamente todos los maestros están inconformes, pero nadie dice nada, ¿no? Entonces eso también es parte de lo que está aconteciendo, ¿no? Esta semana hubo paros en muchas escuelas, hubo movilizaciones, por ejemplo, en diferentes delegaciones del DF, en Gustavo Madero, sobre todo, o algunas en Tlalpan, en Azcapotzalco hubo bastantes, y las movilizaciones y los paros que se hicieron fueron por parte de la sociedad civil, es decir, no estaban los maestros encabezando como tal esas movilizaciones, sino eran padres de familia, que eso también me parece que es muy interesante, sobre todo en este contexto. Vamos a tomar esto como un ámbito general, vamos a hacer una reflexión y vamos a estar profundizando más acerca de este primer comentario, Fernanda. Okay, pues a mí también me parece muy interesante que ya este problema no solamente se le compete a los profesores que son simpatizantes de la CENTE, sino que también pues ya en general la sociedad se está manifestando en contra de esta reforma, que no solamente le afecta a los profesores, porque varios medios de comunicación alternativos se han dado la tarea de, pues de una forma comprensible para toda la sociedad, dar a conocer en qué consiste la reforma educativa. Y bueno, es más fácil que a través de, no sé, infografías, videos o con un lenguaje digerible podamos entender a qué viene esto. Entonces, todos los actores en esta, en este sistema educativo, que son padres de familia, alumnos y profesores, y también las autoridades, pues son afectados directamente por la reforma educativa. ¿Y qué pasa, no? Que solamente los maestros ya no están saliendo a manifestarse, sino que vimos, como ya mencionaste, Esteban, que los padres de familia también están inconformes, sobre todo por este término que se aplica en la reforma, que es que las escuelas se van a autogestionar. Corre el rumor, por así decirse, porque como tal, pues las escuelas van a seguir recibiendo dinero de parte del gobierno, pero los padres creen que ya van a tener que pagar una cuota ya no voluntaria, sino obligatoria. Y esto también genera un ambiente, pues, de que los ánimos suban, ¿no? Cuando hablas acerca de los medios de comunicación, hay que también ver cuál es la postura de los medios tradicionales o los medios establecidos, que está dirigida hacia generar en la opinión pública un desprecio o una descalificación al movimiento. Empezamos, por ejemplo, con el caso de que los trasquilaron, ese fue el más sonado, donde supuestamente maestros de la coordinadora habían humillado y haciendo todo un numerito por algunos profesores que sí querían seguir dando clase. Y de allí hacia acá ha habido varios casos en los cuales se trata de desprestigiar al movimiento, que desde mi punto de vista pues no es el papel que los medios deben de jugar en este caso, pero que me recuerda mucho al movimiento que hubo de los electricistas. En el centro del país teníamos Luz y Fuerza y también había un movimiento en contra de la extinción que hubo del sindicato por parte de Felipe Calderón, y poco a poco con el tiempo la opinión pública de por sí tenía ya un prejuicio o una percepción negativa acerca del sindicato de electricistas, y entonces se fue desgastando la lucha, el movimiento, y al día de hoy pues tengo entendido que la mayoría terminaron por aceptar el acuerdo que les propusieron, y si existen algunos que no lo hayan aceptado, pues al día de hoy ya la lucha se convirtió en irrelevante. Yo creo que están apostando tanto el gobierno federal como los medios de comunicación en un papel de ser parte del gobierno, de alinearse a un discurso, pues tratan de repetir la misma jugada con el caso de los maestros, para que llegue un punto en el cual el desgaste sea tanto que ya la opinión pública no esté interesada en de qué manera se va a resolver el conflicto magisterial. Sí, que esto ha pasado en todos los grandes conflictos que ha tenido esta administración, ¿no? La Casa Blanca, los 43, en fin, ¿no? Pero es interesante el tema que tocas acerca de cómo también existen cosas que son más bien coyunturales, pero que afectan al movimiento. Incluso otras no son tan coyunturales. Parece ser que también, más allá de los muertos, que ahorita vamos a hablar de los muertos, que también es algo pues lamentable, hay algunos reporteros que también han sufrido agresiones, han sufrido alguna especie de como de privación de su libertad por algunos pues por algunas horas, ¿no? Está esto de TV Azteca que también salió, que después ahí también se armó una polémica que ya vamos a ir analizando un poco más adelante. Pero también está el caso de Elidio Ramos, que es un reportero que pues fue asesinado, fue secuestrado de lo que estaba haciendo su chamba, ¿no? Estaba fotografiando, estaba ahí tratando de generar la crónica de lo que estaba pasando ahí en Oaxaca, y de repente se lo llevan, el clásico levantón, y aparece horas después su cuerpo ya, como dicen, sin vida, ¿no? En el metro, ahí en el diario este, ¿no? Entonces esto también ha generado un crisol, ¿no? Ha generado, como siempre hemos hablado acá, acerca de los buenos y los malos, ¿no? Se divide a la sociedad desde la opinión pública, y creo que también hay una parte del gobierno federal que no está dispuesta a negociar. Creo que todo esto que está haciendo Osorio Chong más bien es para seguir viéndose como un posible candidato para el 2018. Le resultó con el poli. Sin duda ganó mucha aceptación el día que salió ahí de Bucareli con su camisa acá remangada, a decir, ¿qué onda, chavos? ¿Qué está pasando? Como dijera Fox, arremangadas las mangas. Exactamente, Fox es un conocedor. Entonces, desde ahí creo que también hay un perfil bajo, pero en los momentos de estar siendo el hombre que tiene que arreglar los problemas, pues sale Osorio Chong, sin duda. Creo que ya han sido varias ocasiones. Pero lo que también me llama la atención es que no parece, o sea, parece un diálogo entre sordos, ¿no? O sea, lo que dice la coordinadora, los líderes de la coordinadora, simplemente no lo escucha el gobierno, y también lo que dice el gobierno no lo escucha la coordinadora, ¿no? Y esto también resulta paradójico, porque en este punto debe de haber una negociación política, sin duda. O sea, desde mi perspectiva, desafortunadamente este país siempre nos toca perder. Entonces, en esta ocasión, pues aunque sea que pierda también un poco esta parte del gobierno que está proponiendo esa reforma, ¿no? Es decir, tomar un punto medio en el cual las dos partes se puedan llegar a sentirse cómodas, pero eso no va a pasar, ¿no? Sabemos que eso no va a pasar, eso realmente es algo, un bonito deseo, pero creo que la reforma educativa creo que es la joya de la corona, ¿no? De la administración de Enrique Peña Nieto. Y creo que de esto también va a depender mucho el camino hacia la presidencia del 2018. También va a depender cómo solucionan el conflicto. Si el PRI puede llegar a tener toda la fuerza que presentó en el 2012. O si el PRI puede estar por ahí sufriendo algunos reveses electorales, ¿no? Que digo, estamos hablando de otra cosa, pero también hay que tomarlo en cuenta, Fernanda. Me parece interesante lo que mencionas sobre la conciliación que debe existir entre la CENTE y el gobierno, porque pues creo que nos han mantenido y han mantenido a la CENTE distraída, ¿no? Con este supuesto diálogo que van a entablar o que entablaron, que se suspende y recuperan. Y pues no vemos un avance, como mencionas, porque realmente no va a haber una conciliación. Bien lo dijo el secretario de Educación, él está abierto al diálogo, pero mencionó, y fue muy tajante cuando lo dijo, la reforma sigue y no se va a detener. Y la reforma ya está, ¿no? Entonces, coincido contigo, Esteban, el diálogo es meramente político, porque los reajustes que se puede hacer a la reforma educativa pues son un utópico, porque eso pues vemos bien que no va a pasar. Aquí lo que estamos viendo es un mensaje de no al diálogo, de un rechazo total al diálogo por parte del gobierno. Tanto Peña Nieto declara la ley no se negocia. Por otra parte, Aurelio declara también vamos a sentarnos otra vez a dialogar, pero no de la reforma. Entonces, ¿de qué van a dialogar? Es decir, el mensaje está como muy claro de que ya está la reforma y no va a haber ningún cambio por más que le muevan. Entonces, creo que eso ha generado una escalada en la violencia que se ha presentado en las manifestaciones y que pues ya desafortunadamente ha habido muertos en eso. Bien, vamos a hacer una pausa musical. Les recuerdo nuestros medios de comunicación. Nos encuentran como Panóptico Social en Twitter y en Facebook. A Radio Raíces en Facebook la localizan como Radio Raíces Ederec y en Twitter Raíces Ederec. Vamos a este pequeño corte y enseguida regresamos. Están en Panóptico Social. Millones de miles de millones de alambres, de verjas, de papeles y de ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas y de más mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Marcao por un solo dedo. Marcao siguiendo tus huellas. Marcao nunca te dejan. Marcao en la misma estación. Te han parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada. Después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua. El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao. Víctima, víctima, víctima, ¿y qué? Víctima, víctima, se te ve en la piel. Víctima, víctima, que caiga la red. Para impedir que muevas los brazos, para cortar tu vuelo de raso. No, no, no caiga. Bien, estamos de regreso aquí en Panóptico Social. Estamos hablando acerca de las marchas de los profesores de la CENTE, que han sido todo un tema durante estas dos semanas, pero esto es un conflicto que ya lleva, si bien desde antes, yo me atrevería a decir, de la reforma educativa, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a hablar ahorita acerca de un punto que nos parece interesante y es analizar un poco lo que están haciendo los medios de comunicación, sobre todo, no nada más los tradicionales, ¿no? También me parece que hay trabajos que hay que rescatar por parte del periodismo independiente y también hay cosas que también sería bueno como que poner ciertos puntos sobre las CIEs, ¿no? Porque pues también muchas veces los medios de comunicación están generando una desinformación de lo que está pasando con respecto a este tema, sobre todo por todo este halo de incertidumbre, ¿no? Es increíble que ahora en la famosa era de la información, muchas veces todo lo que tengamos sea cuestionable, ¿no? Y es que precisamente es esta lluvia de información, tener tanta información, a veces no sabemos cuál es fidedigna, ¿no? Y, por ejemplo, mencionaba en un principio que los medios alternativos se han dedicado principalmente, como bien lo dijo Luis Eric, pues a veces un poquito a satanizar, y ahorita me refiero particularmente al caso de Oaxaca, el hecho del enfrentamiento que hubo entre policías federales y, bueno, los habitantes de la comunidad de Nochitlán. Pero ¿qué pasa? Que se observa a los elementos de la Policía Federal como personas malas, ¿no? O sea, como los fieles culpables de este conflicto. Y no, desgraciadamente también hay otros medios de comunicación que rescata que también ellos son víctimas de, pues, un sistema fallido, ¿no? Sobre todo de esta reforma que solamente beneficia a unos cuantos. Y bien sabemos que esos cuantos, pues, son una minoría en la población. Que en esas historias, yo también he visto historias que cuentan la tragedia que también viven los policías federales y que casi siempre queda fuera de la cobertura mediática y que pocas personas se ponen a pensar qué es lo que están viviendo, ¿no? Finalmente, los policías federales, pues, en su mayoría simplemente son trabajadores que cumplen órdenes, no tienen poder de decisión en ninguna de las acciones que toman, pero que también están arriesgando su vida y su integridad física, porque precisamente en estas notas que yo pude leer, comentan las historias de policías federales que han perdido la vida o que han perdido una pierna, un ojo, un brazo, etcétera, y que pues nadie se pone a pensar en que el sufrimiento también es por parte de los policías, que en ocasiones son los menos culpables, ¿no? Si bien tenemos una imagen de la policía en la cual pues es represor y el Estado y demás, pues siempre los que están hasta abajo son los que padecen las consecuencias, ¿no? Finalmente ningún comandante o en la cadena de mando que existe en la policía va a estar allí en la batalla campal, sino que siempre van a ser los que están más abajo y que, como dijeran las consignas que se gritan en las marchas, pues únete pueblo, ¿no? Finalmente también son parte del mismo extracto social y creo que generar esta violencia en la cual pues ya tuvimos los muertos, de alguna forma también se puede tener esta cadena de mando que existe en la policía, también se traduce en una cadena de mando, un reflejo en el movimiento magisterial, ¿no? Los líderes del movimiento tampoco van a estar allí en la primera línea de batalla del conflicto, y que en ocasiones, siendo sinceros, yo he llegado a pensar de que muchos dirigentes de estos movimientos siempre están buscando que exista la tragedia para tener una justificación en su discurso del Estado opresor y que son víctimas, pero siempre con un fin político, y que en ocasiones pues uno puede considerar que es una forma pues bastante cuestionable en cómo llevar un movimiento, siempre buscando la tragedia, el escándalo y, como dicen, el baño de sangre. Que eso no lo retratan los medios de comunicación, ¿no? Tampoco hacen énfasis en la profunda crisis del Estado, pero del Estado de Derecho, que es también algo que yo siempre he dicho, no hay una crisis del Estado como tal, solamente hay crisis en el Estado de Derecho, y eso se ve pues claramente en esto que tú dices, ¿no? O sea, mandan a la policía para tratar de reprimir, no para contener o para evitar desmanes, ¿no? Sino al contrario, provocan estos conflictos, ¿no? Obviamente es de dos, obviamente pues también se reacciona a la provocación y bueno, se genera toda esta violencia. Pero creo que el Estado tampoco está poniendo de su parte, ¿no? Porque no está atendiendo las necesidades de un sector que pareciera ser que es una minoría, pero también pareciera ser que entonces las minorías no necesitan ser atendidas, ¿no? Esa es como una de las señales que no, que lástima que casi nadie lo esté viendo así, ¿no? Y que las minorías no están siendo atendidas por este estado, porque al final del día las minorías muchas veces tienen una propuesta muy rica en cuanto a muchas cuestiones, sobre todo las culturales, ¿no? Con el tema de los indígenas, por ejemplo. Pero también hay que mencionar que este movimiento ha sido también muy cuestionado. El movimiento de la coordinadora también ha estado, por parte de los medios de comunicación, siendo muy ligado a la APO, ¿no? Por ejemplo. Y eso también llega a ser interesante, porque si bien es cierto, no hay como que una... Sí hay indicios, ¿no? Que pueden hacernos pensar que hay una unión de algunos movimientos sociales, incluso con movimientos guerrilleros, ¿no? Que eso también hay que decirlo, pero no para satanizar, sino también para comprender que este tema puede ser un polvorín, ¿no? O sea, si vemos cómo han sido las historias de los movimientos sociales en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? En Chiapas, en algunas ocasiones, pues nos vamos a dar cuenta que los habitantes de estos estados están al borde de un colapso, ¿no? Algunas declaraciones del gobernador de Guerrero, pues decía que no, que él ahorita no iba a perseguir a nadie, que no iba a encarcelar a nadie, que no iba a levantar denuncias, pues porque no quería enardecer más los ánimos de la población, ¿no? Y también algo que pocos medios de comunicación dijeron fue que uno de los orígenes de estas últimas movilizaciones que tuvieron que ver con esa noche trágica, bueno, ese día trágico del domingo, ¿no? Que desde el sábado, recuerdo que González Casanova, bueno, el viernes más bien, en una conferencia, en una entrevista que le hicieron a González Casanova, decía que era necesario poner un alto a ese conflicto porque se podía desbordar, y mira, el domingo se desbordó, ¿no? Pero el origen un poco de todo esto es que también el gobierno inició una cacería de brujas, que eso tampoco se ha dicho, en contra de los líderes de la coordinadora, sobre todo porque empezó a girar órdenes de aprehensión en contra de varios líderes, incluso, por ejemplo, hubo algunos que sí están en la cárcel, otros que obviamente no, pero bueno, Fernanda, si no yo me sigo hablando como tú bien dices. No, sí me parece rescatable lo que estás comentando, Esteban, y sobre todo creo que, bueno, saliéndome un poquito de lo que comentabas, no estamos mencionando ni tomando en cuenta también la imagen que trata de proyectar el gobierno federal sobre la reforma educativa. No sé si les ha tocado ver algunos spots que han sacado donde salen maestros, padres de familia y demás, tratando de ser como muy afectivos, muy simpáticos. Regresando un poquito a lo que hablábamos sobre la opinión pública, hay como una severa confusión, ¿no? Porque el ver este tipo de, digamos, de propaganda, ¿no? Sobre la reforma educativa y encontrarte con los hechos que están pasando, ¿no? Lo que pasó en Oaxaca, las marchas, que bueno, ahorita se viene como más fuerte, ¿no? Esta imagen a la opinión pública, aquellos que son ajenos a esta problemática, bueno, no ajenos, ¿no? Porque a todos nos concierne un poco, ¿no? Al final de cuentas todos hemos sido estudiantes y los profesores son uno de los pilares más importantes en la sociedad, ¿no? Pero esta confusión que se genera en la opinión pública, particularmente considero que causa como un ambiente de incertidumbre y no sabemos a quién apoyar. Sobre todo aquellas personas que no están empapados sobre el tema, pues piensan, no, pues es que la reforma educativa quizá es buena, ¿no? O quizá no es buena. Y quizá la gente está llena de mafiosos, ¿no? Sobre todo por una campaña negra que se le llegue a hacer o que se le llega a hacer. Entonces, este ambiente de confusión también genera que no haya un apoyo completamente hacia la lucha magisterial, ¿no? Porque hablando sobre los dirigentes de la CENTE y demás, también podemos saber que dentro de los sindicatos y dentro de la coordinadora también, pues puede existir corrupción. Pero la lucha inicial, que es ir en contra de la reforma educativa, ¿no? En las generalidades que podamos entender como, pues no sé, la evaluación a los profesores, ¿no? La autogestión de la que tanto se habla en las escuelas, es algo que nos concierne a todos y que debemos de verlo no tan en la generalidad, sino tratar de atenderlo en lo particular para poder tener un panorama más abierto y no dejarnos guiar por esta propaganda, ¿no?, que hace el gobierno federal sobre la reforma educativa y cae redonditos a rechazar el movimiento de los profesores y aceptar la reforma educativa sin pillar, ¿no? Que creo que no ha habido un involucramiento por parte de los padres de familia, si bien hay una preocupación de ahora cómo van a ser administrados los recursos, si se va a convertir en más cara la educación pública, incluso rumores, ¿no? Rumores que no tienen nada que ver con la realidad hasta el momento, que se llegan a compartir y que existe desinformación sobre en qué consiste o sobre de qué están protestando. Pero finalmente se ve en esta reforma que los principales afectados son los maestros. Y me causa una sorpresa muy grande el hecho de que los maestros tradicionalmente en México no han sido un gremio el cual esté desprestigiado, ¿no? Como sí pueden estar desprestigiados otros medios o en su momento lo estuvo desprestigiado el sindicato de electricistas. Pero los maestros como tal, pues siempre se tiene una imagen de que hacen una labor muy noble y de que son importantes para el futuro de nuestro país, y no se tiene como esta imagen de que sean algo con lo que deberíamos acabar. Por lo tanto, yo pensaría que debería de tener mucho más apoyo por parte de la sociedad civil. Pero lo que sucede es que al ser una reforma en la cual está enfocada hacia un tema laboral, pues entonces sí es un poco como ajeno a la mayoría. Esa perspectiva que se tenía sobre de los maestros, también la realidad de las cosas es que la gran mayoría de personas tienen una percepción de que los profesores, sobre todo de educación básica, tienen condiciones laborales privilegiadas que no se encuentran en la iniciativa privada, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno dice, ay, es que pues los maestros tienen doble plaza, o los maestros tienen una serie de prestaciones por ser empleados del gobierno federal que no se encuentran fácilmente en otras profesiones. Entonces, allí también surge esta desigualdad que puede ser que exista en muchos casos, sobre todo en las ciudades, pero que en casos de comunidades rurales, pues a lo mejor no está en el trabajo soñado, ¿no? Entonces allí sí habría que establecer cuáles son los profesores que realmente están siendo privilegiados o respetados en los derechos laborales, porque también puede ser que sea lo justo y que en otros casos sea que haya abusos, pero sí para tener un balance sobre por qué no hay un apoyo mucho más generalizado. Bien, vamos a hacer una pausa musical, mi querido Luis Eric. Les recuerdo que estamos en Twitter, en Facebook como Panóptico Social, y nos encuentran como Radio Raíces Cedrec en Facebook y Raíces Cedrec en Twitter. Enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Perdida la esperanza, perdida la visión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, cuerpos tan rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Yeah. Bien, estamos de regreso en Panóptico Social y estamos hablando acerca de las marchas de los maestros, que obviamente es un tema muy extenso, es un tema muy amplio. Solamente queremos poner algunas consideraciones sobre la mesa porque nos parece interesante y sobre todo nos parece que los medios de comunicación están, como siempre, ¿no? Como ya es también una costumbre, están siendo muy tendenciosos. Me parece que hay información al interior de los movimientos que es la que no se ha compartido y es la que muchas veces necesita salir, ¿no? Para tener esas dos partes, para que la opinión pública realmente pueda generarse eso, una opinión que no sea obviamente dirigida hacia la descalificación y hacer el desprestigio, ¿no? Y pues bueno, estábamos hablando, Luis Erika, acerca de cuáles eran las condiciones laborales de los maestros, que sin duda es difícil, ¿no? Yo creo que es una de las principales críticas que se le ha hecho a la medición, que por cierto, no sé si nos dé tiempo de hablar del INE, que también juega un papel muy importante y que es muy triste lo que está diciendo. O sea, se están echando la bolita entre el INE y el Ceneval y para ver quién cometió el error, pero bueno, eso ahorita, si tenemos tiempo, lo vamos a rescatar. Pero sí me parece adecuado estar hablando acerca de los procesos de evaluación que no se tienen claros. También no se tiene claro cómo van a categorizar estos famosos tabuladores. Tampoco se comprende eso, ¿no? Y no se explica cómo ahora van a tomar un modelo como de autogestión de las escuelas cuando hay una parte, hay una partida del presupuesto federal que les tiene que brindar los servicios a las escuelas, ¿no? También creo que esa parte no se ha analizado. O sea, se habla de la corrupción, como bien decías, Fernanda, que existe. Tampoco vamos a hacernos de la vista gorda. O sea, existe en la coordinadora corrupción, seguramente, porque existen todas las esferas de todo lo que analicemos en este país. Pero lo que no está ahorita bajo los reflectores es cómo se están administrando por parte de los estados, cómo se está administrando el recurso federal, que también después de la reforma se quedó en un limbo. O sea, en algunos estados los iba a administrar el estado, en otros no, el gobierno federal, en unos sí, pero no. Entonces, también creo que esa es otra de las grandes cosas, de las grandes deudas, de los grandes hoyos que está dejando esta reforma. Y lo que a mí me sorprende es que no haya también por parte de la sociedad civil más participación. O sea, está afectando directamente a, como tú decías, Fernanda, a los chavitos que ahorita están estudiando. Y pues los papás, o sea, no oyen, no ven, no se meten, se mantienen al margen. Y entonces empezamos a ver de que hay muchos maestros que no tienen las capacidades para estar dando clases, pero siguen dando clases, porque también no hay que hacernos de la vista gorda, ¿no? O sea, también hay un déficit por parte de muchos maestros. Yo desafortunadamente tengo algunas amigas que son maestras y, bueno, me comentan, bueno, no que esté mal que sean mis amigas. Y mis amigas, sí, pues son bastante, ¿no?, maletas dando clases. No, sino que me platican que no tienen ni siquiera para pagarle a la señora que haga el quehacer en los baños. Y que tienen que luego decirle a los papás, no, pues este sábado les toca al tercero A venir a darle una manita de gato a la escuela, la otra al tercero. O sea, porque es triste que no haya también una transparencia en cuanto al recurso. Es un tema que creo se nos ha ido a todos. Y todos más bien estamos poniendo bajo la lupa el desempeño de los maestros, pero también hay que poner bajo la lupa este y hacer este ejercicio de transparencia de cómo están bajando los recursos, cuánto le están dando a cada escuela. Pero eso obviamente no se tiene, no se puede tener. Si tú pides esa información, la SEP no la tiene. O sea, la SEP ni siquiera tenía una lista de profesores, que según la iba a empezar a hacer Emilio Chauvet, y bueno, ya se fue, entonces... Como se lo todo, dejó a Nuño para que la... O lo dejó pendiente, ¿no? Igual y él tiene otras prioridades. Pero también hay que hablar que lo importante también es que los papás de los niños que ahorita están estudiando estén muy al pendiente de cómo está la situación, porque creo que hay que hacer un reajuste en la educación por parte de los maestros. Y ese también tiene que estarlo vigilando los padres y también por parte de la Secretaría de Educación Pública, y ese también lo tiene que estar vigilando la sociedad civil. Nosotros no podemos estar al margen y decir, ah, bueno, esta es una bronca entre profesores y el Secretario de Educación. O sea, no. O sea, esta bronca nos compete a todos y esta bronca tiene repercusiones que vamos a seguir viéndolas a lo largo prácticamente toda la historia, como la hemos visto en todo este tiempo, Fernanda. Pues sí, también es importante mencionar que no solamente en cuestiones de recursos hay que poner la mirada, sino también en cuestión de contenidos. Porque bien, una de las manifestaciones de varios profesores con las que he tenido oportunidad de platicar a nivel secundaria, primaria, preescolar, mencionan que hay una terrible deficiencia en los libros. Se están recortando. Faltas de ortografía también, ¿no? Sí, no, y están también recortando las faltas de ortografía los contenidos. Ajá. Salían en los comunicados, así, los panfletos de la gente, según yo vi hoy en Facebook. Híjole. Pero también en un libro que dices que pasa por cuántas manos, o bueno, debería de pasar por muchas manos un libro. Pues se supone. Pero esto no solamente se lo tenemos que echarle la culpa, ¿no? A los profesores, como mencionabas, de la carencia de conocimientos, habilidades y demás que puedan tener uno los chavos. Lo que pasa es que en general las escuelas de tanto de la Ciudad de México como, no me quiero imaginar, las rurales, están en condiciones en las que los muchachos no pueden tomar clases, ¿no? Y como mencionaba, esta parte de la autogestión pues se oye muy bonita, ¿no? Donde los padres pueden decidir qué se va a hacer con el dinero que les es designado, ¿no? A la escuela. Pero también tenemos que hablar sobre la misma corrupción que hay en las escuelas, ¿no? El negocio de las cooperativas, el negocio de los directores. De los uniformes. De los uniformes también, ¿no? Y sobre todo porque algunos padres y algunos niños van en condiciones terribles a la escuela, sin comer, con un uniforme, pues, obviamente, sin dormir, que acaban de trabajar en la mañana. Y estas condiciones no permiten que la reforma educativa, pues, cumpla, ¿no?, con lo que debe ser, ¿no?, que se supone que es educación de calidad. Cuando se habla de la corrupción en las escuelas y que empezamos a preguntar, bueno, ¿dónde quedó el dinero? Casi siempre, si volteamos a ver a qué auto trae el director, pues ahí está la nos respuesta. Damos una idea. Tu tío es director de una primaria, ¿no? No, es al menos lo que yo he visto en las escuelas que por alguna razón he ido. De repente ves y dices, ¿a poco de director de escuela te da para todo eso? Sí, te llegues a preguntar. Y también los padres de familia también lo notan, pero no hay una manera eficiente o efectiva en la que puedan, pues, protestar o pedir una rendición de cuentas claras, ¿no? Entonces, sí creo que allí hay, está como más fácil de identificar, pero al mismo tiempo es difícil de perseguir. Bueno, y sobre todo porque en el Estado de México sale de nómina los conserjes, ¿no? Y a mí me ha tocado visitar varias escuelas en donde el baño está en condiciones terribles. Entonces, imaginando que esto de la gestión funcione, pues debería estar en condiciones las escuelas como apropiadas para que los chicos tomen clase como debe ser. Y no haya grupos como de 60 alumnos con bancas, con 40 bancas y los chavos donde se sientan. Toda esta cuestión que estamos mencionando también afecta, es uno de los factores muy importantes del sistema educativo, ¿no? Y entonces que pues dejamos un poquito de lado y se concentra, como bien mencionaba Esteban, en nada más, en los profesores, en su preparación. Y también mencionar que este examen, que es la evaluación de los profesores, es de acuerdos. A muchos de ellos no se les hace el examen de contenidos o de habilidades para poder dar clase didáctica, en fin, ¿no? Cosas que, en mi punto de vista, son como un poco más importantes para tener tacto y una educación, pues, adecuada para los chicos. Y deja que tengan la pedagogía, como le dicen, ¿no? Hay algunos que no tienen ni la vocación, pero pues ahí están porque se convirtió en una alternativa laboral pues bastante considerable para muchos que tienen ciertos privilegios. Sí, o que simplemente le dejaron la plaza, ¿no? Que la mamá se la hereda y entonces el chavito que con trabajos o puede llegar a tener una idea de cómo enseñar, pues bueno, a lo mejor ya de faul ya está enseñando. Pero esto que tú decías, Fernanda, nos da paso para hablar un poco de este mecanismo que también está utilizando el INE para hacer las evaluaciones. Es un mecanismo completamente dispar. Es increíble ver cómo todo, cada cosa que se hace en este país es para empeorar, ¿no? Siempre, y no quiero caer en esta melancolía de Roger Bartra, ¿no? Del ajolote, ¿no? Todo esto. Pero realmente lo vemos, ¿no? O sea, sus reformas resultan ser contrarreformas a la larga. La energética, la educativa, la política. O sea, la que al menos ha estado en stand-by ha sido la de salud, pero Digo, sabemos que antes de que acabe el sexenio de Calderón, esa reforma va a llegar tarde que temprano, ¿no? Entonces, sí es importante que la sociedad participe, que se informe, que a lo mejor si no quiere ir a las marchas, si no quiere estar haciendo el plantón ahí desde su localidad, o sea, okay, eso es respetable, pero al menos sí que estén al pendiente de la educación que está recibiendo su hijo, que eso también es muy importante. También debemos nosotros generar o acudir a estas organizaciones que se encargan de monitorear a los profesores, de monitorear, que también no se dan abasto, ¿no? Están monitoreando muchas cosas, transparencia, calidad educativa, esta cuestión de infraestructura de las escuelas, pero hay muchas escuelas y no se dan abasto. Pero creo que aquí los padres de familia sí deberían de tener una participación mayor. Esas famosas vocales, ¿no?, que hay en cada grupo, las mamás no deben ser vocales para que su hijo saque 10, Luis Erika. No, yo más bien son vocales para organizar la salida de sexto. Ah, claro. Para eso son vocales. Pero en el sentido de las pruebas también, aunque lo hacen supuestamente con un método muy estandarizado, ya en el momento de aplicarlas, ya me ha tocado ver que hacen trampa. Ya no es solamente, no, pues se dice que, sino que hacen trampa tanto para los resultados como también omiten muchas partes del procedimiento estandarizado que se debe de seguir. Y entonces ya los resultados terminan siendo poco confiables. Por ejemplo, hay pruebas que especifican en qué horarios, cuántas horas se debe de dedicar a ciertos apartados del examen, y ya en la práctica, pues por más que haya algún supervisor ahí dando alguna vuelta por varias escuelas, ya pues se deja de aplicar como estaba originalmente planeado. Entonces, también esas pruebas, que es mucho de lo que se ha criticado de la reforma educativa, las pruebas estandarizadas, finalmente, ¿qué grado de confianza podemos tener en sus resultados con un proceso viciado tanto por acción y por omisión? Claro, y sobre todo porque muchas veces cuando hacen la prueba estandarizada, o sea, no se ponen a plantearse cuál es la realidad del país, sino que toman la de otro país, la de España, ¿no?, que casi siempre ha sido el referente, ¿no?, desafortunadamente. Entonces toman así como que las pruebas que se hacen en España, que España pues es otra cuestión económica, cultural, es un poco más homogéneo, no hay tantas variedad de clases sociales, ¿no? La pobreza no está como en nuestro país, no hay tantas comunidades, en fin, ¿no? O sea, no se parece nada a México. Entonces, la toman nada más en fin de ponerle España, le ponen México, ponen los nombres de acá, y entonces empiezan a preguntar cómo resolverían problemas de una sola manera, que pareciera ser que todos están en la ciudad, pero también no hay una reflexión hacia el interior de la misma prueba donde el maestro esté demostrando cómo puede resolver ese examen, porque igual, o sea, en la misma ciudad hay un grupo de 30, pero dos sufren, o bueno, al menos dos pueden llegar a sufrir violencia familiar, otro sufre desnutrición, otro, etcétera, ¿no? Y entonces el maestro no puede responder a una sola forma para enseñar. O sea, tiene que responder, tiene que atender al que a lo mejor no ve bien, pero sus papás no tienen para que le compren los lentes. Y bueno, aunque esté adelante, no ve bien, ¿no? Entonces tiene que cambiar las pedagogías, como tú bien dices, Luis Eric. Y pareciera ser que la prueba no entiende, pareciera ser que la prueba es algo para una sociedad completamente alienada, ¿no? Una sociedad así tipo esta novela de 1984, ¿no? Así donde el sistema te dice 2 más 2 son 5 y tú tienes que aceptarlo, ¿no? Cuestionarlo, ¿no? Entonces, eso también ha sido un elemento que la misma Secretaría de Educación Pública no se hace responsable de esas pruebas, porque dice, no, las pruebas nosotros se las dejamos al INEE. Y entonces cuando vas al INE dice, no, pues es que es el Ceneval. Y entonces el Ceneval le dice, no, pues es que tú me pediste y tú la autorizaste. Y también tienen razón, ¿no? Al final del día debe de haber un responsable. Y ese responsable también debe tener la capacidad de decir, bueno, okay, tenemos que hacer otra vez la prueba. Que desafortunadamente eso no va a pasar. Y desafortunadamente si pasa eso también le va a costar mucho dinero a la Secretaría de Educación Pública. Y sobre todo también mencionar que existen, bueno, en esta prueba que se acaba de realizar, existieron muchísimas dificultades, por así decirlo, ¿no? Con las que se encontraron los profesores. Y también mencionar que hace poquito, me parece que ayer o antier, la CENTE pide al gobierno federal que, al secretario de Educación, que pues se revise cómo van a ser evaluados los profesores. ¿Por qué? Porque hubo muchas problemáticas, sobre todo con esto de subir las evidencias que los profes tienen que hacer y todo lo demás. En muchas comunidades no tenían los recursos tecnológicos para hacerlo, no los conocían. Aquí en la ciudad, bueno, hubo en el sistema, en la base, me imagino, no sé, en la base en donde se subían los datos los profes, también había conflictos donde no podían subir. Y esto tuvo repercusión en su resultado, ¿no? Muchos profes estuvieron insuficientes, no porque no conocieran los acuerdos o porque en su examen que realizaron no tuvieran los conocimientos adecuados, ¿no? Sino porque no pudieron subir las evidencias, que era un factor muy importante para que pues su resultado fuera, no sé, destacado, ¿no? Que fue uno de los... como más, al que más aspiraban los profesores, ¿no? Entonces, este conflicto también es con lo que tienen que lidiar los profes, aparte de que tienen que estudiar y conocer los acuerdos y demás. Pues es importante también mencionarlo porque a esto se van a enfrentar. O sea, ya dijeron que la evaluación va a ser mínimo cada 4 años, ¿no? Y se van a estar enfrentando a una nueva evaluación cada 4 años y pues... También entender que la preparación de los profes, como tú mencionabas, Esteban, pues a lo que se enfrentan día a día en el salón de clases, obviamente estoy hablando de los profesores que hacen su labor y que están dando clases, pues no es fácil, ¿no? Y nosotros como sociedad civil tenemos que darnos cuenta que esta lucha no es de ellos, ¿no? Que en general a todos nos afecta. Todavía falta mucho para que este conflicto se resuelva. Según Chon, no, porque él dijo el tiempo se acaba. Sí. El tiempo se acaba. No, es que también el tiempo se acaba para agarrar al candidote del PRI, ¿no? Entonces quieren dejar todo bien, bien planchado para alzar la mano, ¿no? No va a ser fácil el poder dar una solución a todos los profesores. Y entonces, aun y cuando haya, por ejemplo, que sea una reforma, que haya un sector de profesores que lo acepten, por ejemplo, los que están en las ciudades, que digan, bueno, sí, es que a lo mejor las ideas que proponen en cuanto a la mejora continua y demás pueden ser valiosas, yo sí estoy de acuerdo. Aún así, solamente van a responder a cierto perfil de profesor con algunas condiciones que no están en todo el país. Por lo tanto, creo que lo que va a suceder con el movimiento magisterial va a ser que se va a focalizar aún más en ciertos estados de la República y que los demás van a decir, bueno, pues ya vamos a continuar a participar como lo dice la reforma y a ajustarnos a estas nuevas disposiciones, pero siempre va a haber a largo plazo pues estos grupos que van a ser minoritarios y que van a recibir un acoso mayor que el que tienen actualmente, pues para que desistan de las protestas. Yo creo que es lo que va a suceder. Y pues también a manera de recomendación, ahí tenemos en panopticosocial.com un programa que hablamos sobre la reforma educativa con Francisco Paoli. Si pueden revisarlo, entren a panopticosocial.com en la pestaña de proyectos radiofónicos. Y ahí lo buscan en nuestra serie que hicimos en UAM Radio. También puede complementar el tema del día de hoy y darle cierto contexto a la discusión que se está llevando a cabo hoy en día en México. Sí, que sin duda es importante siempre estar informado, sobre todo, ¿no? Que es un poco lo que se trata de hacer con estos espacios. Y también pues invitarlos a que la sociedad civil actúe, ¿no? A mí sí me dio hasta cierto punto alegría, ¿no? Sí me generó otra vez una ilusión en la sociedad civil el hecho de que muchas, pues ni siquiera organizaciones, digamos que muchos padres de familia se organizaron para estar, que también reclamaban de la reforma energética, reclamaban de otras cosas que son importantes, pero el hecho de que se hayan sumado, digamos, de una manera activa a esta marcha para tratar de cambiar la reforma educativa que propuso el presidente y que aprobó el Senado, bueno, a mí sí me alegró, al menos porque creo que se puede empezar a articular la sociedad, ¿no? Ahora sí que el sueño de todo sociólogo, ¿no? O sea, que haya una sociedad articulada que pueda estar exigiendo cosas para mejorar la misma, y también un gobierno que si es incapaz, entonces la misma sociedad orillarlo hacia el cambio. Bueno, pues desafortunadamente se nos termina el tiempo. No sé, Fernanda, si quieres hacer un último comentario. No, pues recordarle las nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Raíces Ederec, en Twitter como Raíces Ederec, y bueno, nosotros nos encuentran como Panóptico Social. Así es, y ya esta semana que viene vamos a estar subiendo estos últimos tres programas, cuando estemos hablando con el colectivo Nortearte, cuando estemos hablando con la bandita que hizo la plataforma de transparencia, y cuando hablamos con Evelyn de Mukira también, los vamos a subir ya esta semana, y también vamos, si el paro en la UAM nos lo permite, vamos a iniciar ahí unas pláticas para reanudar una temporada más de Panóptico Social en UAM Radio, y también vamos a estar subiendo los programas que hizo Luis Eric durante el Libro Fest Metropolitano 2016. Bueno, no fui yo solo, también estuviste tú allí. No, no, tú los hiciste, Luis Eric, vaya, no, es, vaya. No, digo, vaya, pues, o sea, es que los programas. Pero sí, ahí van a estar todos en panopticosocial.com, y suscríbanse en iTunes, en TuneIn, en iVoox, en Pocket Cast, en Android, que es el que yo uso, para que cada que subimos un programa puedan descargarlo automáticamente, ya no tengan que estar ahí buscando a ver si ya hay nuevo programa, sino que les llega y pueden escucharlo en cualquier momento del día. O, por ejemplo, si escuchan el programa en vivo, luego lo pueden escuchar grabado, por si perdieron algún detalle. Dice, ay, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué? Entonces, pueden ir al podcast para más comodidad. Bien, pues, mi nombre es Sergio Esteban, y a nombre de Kalash, de Carlos, de Cassandra, de Angie, de Fernanda, de Luis Eric, que también hacemos Panóptico Social, les agradecemos el favor de su atención. En los controles el día de hoy estuvo Zay, y nos escuchamos el siguiente viernes para analizar un fenómeno social que no se escapa del ojo de Panóptico Social. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.